Escuela de Cábala Luriana, del rabino en Cábala Michael Ben Pesach, por Nar. Guía para el trabajo espiritual interior, basado en el libro de la escucha, por Baruch Aslak. Rabí Michael Ben Pesach, por Nar. Prefacio. En nuestra vida diaria pasamos por muchas situaciones, y como norma, ellas nos controlan, nos abruman con su rudeza, nefastamente, y de cierta manera ellas no nos dan espacio para ejercer nuestro libre albedrío. Obstruyen nuestras acciones independientes, despiertan la ira y la falta de comprensión, y finalmente conducen a un profundo sentimiento de decepción que es duradera. Parece inevitable. Y en cierto modo lo es. El ser humano no puede llegar de ninguna manera a su completitud, solo con la verdadera perspectiva de nuestro mundo. Y ese es el camino del sufrimiento. Es largo e innecesario, es un camino doloroso. El ser humano solo puede ser un fragmento de la realidad real, pero no el cuadro completo. Sin embargo, cuando se crearon los mundos, se nos dio una instrucción, se nos anunció, y luego fue enterrada en el olvido. Y así que solo hay un manual, un camino que nos conduce a la plenitud. Este trabajo, el método del trabajo espiritual interior, tiene la intención de ayudarle a obtener el objetivo de la vida. Este material de las fuentes está agrupado aquí y se presenta como una guía que le llevará a través del trabajo espiritual interior para los principiantes. Es el comienzo de lo que será en el futuro un método claro para aquellos que estén interesados en la única verdad. Cada uno de ustedes que escuche este audio y lo practique estos principios sentirá este camino. Se le mostrará la manera de salir de sí mismo y paso a paso se le dirigirá a la realización que es personal, a la integridad. Cuando toque profundamente y desee saber más, por favor póngase en contacto con nosotros y alguna vez comenzarán a aprender ya con nosotros directamente. De los artículos del Rav Aslak Baruch. Mantienen la misma numeración que en el libro de Heart, El Oído, y se encuentra en las letras habituales. Los comentarios que yo hago están en cursiva. Este libro es para todos los que tienen el interés y la necesidad de lo espiritual. Baruch Hashem, mucha suerte y buena suerte. Finalmente hay una profunda y sincera gratitud para mis estudiantes, que son Jan Sichar, Tinik Kiviti y Tasos Panayotidis, quienes me ayudaron a realizar este libro, del rabino Michael Ben Pesach Pornal. El contenido. Guía para el trabajo espiritual interior. No hay nadie más aparte de él. El asunto del logro, del alcance espiritual. ¿Cuál es la razón para la pesadez que uno siente cuando se anula ante el Creador durante el trabajo? ¿Cuál es la razón para la pesadez que uno siente cuando se anula ante el Creador durante el trabajo? ¿Y qué es el hábito que se convierte en una segunda naturaleza en el trabajo? ¿Cuál es la diferencia entre una sombra de Kedushá y una sombra del Sitra Ahra? ¿Qué es apresúrate, amado mío, en el trabajo? La esencia de su trabajo, la granada, que es la grandeza del Creador. ¿Qué es mi alma llorará en secreto en el trabajo? Lismá, cuando uno se siente a sí mismo en un estado de ascenso. Torá lismá, y a Torá lismá. Tú que amas al Señor, odia el mal. Tú que amas al Señor, odia el mal. Cosas que vienen desde el corazón. El futuro de uno depende y está relacionado con la gratitud por el pasado. ¿Qué es el Señor está en lo alto y el inferior lo verá? Yo no moriré, sino que viviré. Cuando los pensamientos llegan a la persona. Lo más importante es querer solamente otorgar. Todo esto agrada al espíritu de las criaturas. Una porción es un despertar desde arriba. El beneficio de una tierra, concerniente a la vitalidad de la Kedushá. ¿Cuáles son los tres cuerpos en un hombre? Y ellos cosieron hojas de higuera. Fe en el Rab, ¿cuál es la medida? ¿Qué es la grandeza y la pequeñez en la fe? El asunto de la verdad y de la fe, la mente y el corazón. Dos discernimientos en la Torá y en el trabajo. La dominación de Israel sobre las Klipot. Y en el lugar donde tú encuentras su grandeza. El elemento del rudimentario. Lo más importante, la mente y el corazón. Las dos situaciones. Si te encuentras a este malvado, una transgresión no paga una mitzvah. El asunto de la limitación. El propósito del trabajo. La Torá es llamada indicación. Lo traerá a él como una ofrenda quemada a su voluntad. La alegría es un reflejo de las buenas acciones. Sobre el callado y la serpiente. Una mitzvah que llega a través de la transgresión. Alrededor de él irrumpió poderosamente. Desciende e incita, asciende y se queja. Me fue pedido, prestado y pagaré. De lo lismá a lismá. Lo revelado y lo oculto. La presentación de la Torá. Retírate a ti mismo de la maldad. Un mal hábito. La conexión entre el hombre y la sefirot. La corrección del mundo entero. Una regla. No hay violencia en lo espiritual. En la oscuridad lloro. La seguridad es una vestidura de la luz. Añadir un poco de sal en el sacrificio. El alma enseña al hombre. La Torá, el Creador e Israel son uno. La elevación del man. Adán fue expulsado del paraíso para que no pudiera tomar del árbol de la vida. Preserva sus almas. Lo espiritual es eterno. La Torá escrita y oral. Los dos ángeles. Escucha, oh Israel. El inerte, el vegetal, el animal y el ser humano. Se pueden hacer prescripciones sin intención. El vino que te hace borracho. El temor y el espanto dominan el hombre bajo su control. Cuando un hombre se mantiene firme. ¿Qué es amargo y qué es dulce? Obstáculos e impedimentos. Respeto. La diferencia entre la fe y la razón. La succión del egoísmo. Lo espiritual y lo material. En la cara del sudor comerás su pan. La grandilocuencia conduce a la humildad. Creencia y placer. El sentido de los esfuerzos. Tres condiciones para una oración. El que está de pie ante el rey. La realización de los esfuerzos. Empezamos. Estructura del ser humano. Ilustrado desde arriba hacia abajo. El Keter y la Jomá son la cabeza. Lo alto y Biná. El cielo. Israel, lo bueno. El ser interior. El Kelin de Aspa. El Gesed, la Geburá, el Tiferet. El firmamento intermedio. La línea divisoria y el Parsá. Los cielos y la tierra. Y el cuerpo, el Netzach Hod. Y bajo la tierra, lo malo, las naciones. El ser exterior. El Yesod es el Kelin de Kabbalah. Aquí encontrará los deseos de la divinidad y del infierno en Yesod. Malhut. Uno tiene la obligación de dejar ascender los destellos de la divinidad del ser interior con la ayuda del trabajo espiritual que hace interior, hasta por encima del Parsá. Estructura del ser humano representado en capas desde adentro. La observación de la luz de la Ein Sof en el ser humano con la forma de la Or Makif, la luz circundante, y la Or Pinimi, la luz interior. en su alta cualidad de labor de rahamín, o misericordia, que está incrustada en el mundo, en los parzufín y las sefirot, y penetran en toda la creación desde el interior, y puede corregir todas las condiciones de conciencia de totalidad. Observación de la luz del Ein Sof desde fuera del ser humano en la forma de la Or Makif, circundante, en Igulin, en su baja calidad del din de juicio, incrustado en su tosca materia. Las leyes de la naturaleza penetran y corrigen la parte exterior del ser humano, da la luz necesaria a la observación de la restricción. El Ein Sof es la ropa de los mundos. Los parsufín y las sefirot penetran toda la creación desde dentro, en la forma de luz directa, makif y pinimí, circundante e interior, que se dispersa la luz en el kelim, del ser interior, y por medio de él ya hacia el ser exterior. 1. No hay nadie más aparte de él. El Ein Sof rodea al ser exterior desde fuera, en forma de Igulim Makif, círculos que circundan. ¿A quién le puede concernir? Todo lo que existe consta de dos partes principales, el interior y el exterior. 1. El ser exterior. Él vive de acuerdo con las leyes de lo inferior, o sea, del mundo material. Toda su vida consiste de intenciones y acciones en la categoría de amargura y de dulzura. Hay amargura porque él ve las situaciones y las decisiones que son desagradables como el mal. Y lo bueno y lo adorable es visto como el bien. 2. Las leyes del ser interior. Ellas están construidas de acuerdo a la única fuerza creadora. Y consiste esas leyes del ser interior de las categorías de la verdad y de la mentira. Así que esto determina todas las intenciones y las acciones que tiene el ser interior. El cabalista siempre habla a su persona interior. Es lo mismo en todos los libros santos. Así que solamente la persona interior puede reaccionar así adecuadamente a los llamados de un cabalista que sea aficionado y así destilar en él la verdad y el sentido también de la mentira que dicen sus palabras. Todo esto sucede de acuerdo con la ley de la equivalencia de forma o de cualidad. La información espiritual demanda un receptor similar para la recepción. Cuando el sentimiento aún no está desarrollado todavía, aún así ya es posible recibir, pero solamente cuando hay una correcta orientación en su persona interior. Está escrito que no hay nadie más aparte de él. Significa que no hay otra fuerza en el mundo con la capacidad de hacer algo contra él. Y lo que se ve, es decir, las cosas en el mundo que niegan así la casa de arriba, es a causa de la voluntad del de arriba. Ello es considerado también una corrección. Llamada esa corrección, la izquierda rechaza y la derecha es que atrae. Es decir, que lo que se rechaza por la izquierda es también considerado una corrección. Ambas manos no pueden juntarse. La única fuerza creadora del creador así lo creó de ese modo. Un mundo que sea opuesto al otro. Primeramente siempre hay la batalla y posteriormente hay la unidad. La mano derecha muestra la fuerza que es dadora, o el hasadín, amor y afecto, la fuerza de la atracción. No hay límite en el dar. La mano izquierda, geburot, es una fuerza repulsiva, es limitación. Así que es imposible recibir en una situación que está sin corregir aún. Om al mant lekabel. La recepción egoísta. Cuando las fuerzas están trabajando al mismo tiempo. Una situación corregida, la línea en el medio es creada, y esto está de acuerdo con la verdadera realidad. Así que es el balance dinámico de las fuerzas. Así que esto significa que hay cosas en el mundo cuyo objetivo desde el principio era desviar a la persona del camino correcto y que lo separasen de la santidad. Pero el beneficio de estos rechazos es recibir a través de ellos una necesidad y un complejo deseo para acercarse a Hashem y que Hashem le ayude a él. porque él ve que de otro modo estará perdido. La ayuda del Creador se encuentra en la misma cantidad o medida en que uno sea sincero y honesto en su oración, en su petición del ser interior. La plegaria del ser exterior es vista como el llanto de un niño. Ellos no tienen una intención correcta, el exterior, la fuerza o la esencia del movimiento que es interno, y de una manera diversa la plenitud de un deseo, la fase de plena madurez llamada malhut. Eso es la plenitud de un deseo. La fase de la plena madurez, malhut. Así que hace que el parsufín que permanece en lo más alto, entonces ese parsufín dé en función de la acción de los pasos que hacen los inferiores. Así que la persona no progresa en su trabajo y también ve que regresa y que carece de la fuerza para observar la Torá y los mitzvot, incluso si no es por su nombre. Solamente venciendo genuinamente todos los obstáculos, más allá de la razón, la persona podrá observar la Torá y los mitzvot. Él no tiene siempre la fuerza para vencer más allá de la razón, la persona. La persona es forzada a desviarse, pero Hashem no lo quiera, que se desvíe del camino del Creador, incluso aunque no lo haga en su nombre. 4. Esta es la experiencia cuando uno pone su atención en el ser exterior. Desde la perspectiva del ser interior, uno está en constante movimiento hacia su objetivo. 5. Creer más allá del conocimiento es un esfuerzo que es consciente desde el ser interior, para la única fuerza creadora. La comprensión del conocimiento concreto llega a intervalos, fusionado junto con el flujo constante de la eternidad y de la plenitud. 6. El ser exterior. El ser exterior vence al ser interior, porque el paso exterior está revestido con las cualidades de los mundos espirituales. Los parsufín y los sefirot siempre están en la parte delantera, porque ellos reinan allí, por lo tanto, sobre los pasos de los niveles de las vestiduras interiores. Entonces el sentimiento se hace añicos. Es más grande que todo, significando que hay un montón más de descensos que de ascensos. Entonces él no ve un final a estos apuros que está teniendo. Entonces la persona permanecerá para siempre fuera de la santidad, pues ve que es difícil para él observar incluso tan poco como una letra yud, o a menos que a través que tenga una propia superación y que vaya más allá de su propia razón. Pero la persona no siempre es capaz de superarlo. ¿Y cuál será el final? Entonces la persona alcanza la decisión de que nadie podrá ayudarle, solamente Dios podrá. Él no ve la posibilidad, 7, él no ve la posibilidad de detenerse por un momento para estar satisfecho con lo que está alcanzando, para tener placer de lo que se merecía. Por el contrario, una y otra vez, está preparándose para la posibilidad de una nueva corrección desde arriba, de modo que pueda ganar más tiempo e ir más rápido a su meta. 8. En esta fase de su trabajo espiritual, él comprende que no hay nadie que tenga bondad en él. La persona, entonces solamente la fuerza creadora, es la esencia de la bondad. Él puede solo recibir lo bueno cuando haya purificado sus deseos de antemano. Esto causa que él haga una demanda sentida al Creador, para que abra sus ojos y su corazón. 10. Para que le acerque a la adhesión, unión eterna con él. De ello se desprende que todos los rechazos que experimentó habían venido todos del Creador, mientras que hasta ahora se había imaginado que había algo bueno en él, como persona. De esta forma, él creó una clase alta en su propia persona que cubría al único y verdadero Hashem de bondad en él. ¿Cómo podría él preguntarle a él por la ayuda cuando tenía la convicción de que ya había algo en él en lo que se podía confiar, a saber cómo que era bueno en él, el servidor de todas sus esperanzas y expectativas? Esto es llamado en este trabajo el servicio a dioses extraños. Pero cuando Él permite que desaparezca este buen Dios que se ha hecho, entonces el único, el verdadero bueno, se revelará para Él. Y eventualmente se dará cuenta de que es muy difícil hacer el más pequeño movimiento aquí en lo espiritual, considerando así al bien que no hay nada que le recuerde a su propio egoísmo. Los ojos son la luz de la jojma, el corazón es la luz del hasadín. Solamente estas dos forman la luz de corrección, jojma y hasadín. Una persona en nuestro mundo no tiene de hecho masaj. Él utiliza mal solamente la nerdadig, la luz de menor importancia. Para la persona es imposible imaginarse las 10 sefirot con las formas interiores y exteriores de la luz que tienen influencia sobre él y que lo puedan corregir. La ley de la equivalencia de la forma en cada nivel de la creación también en nuestro mundo. Hay una analogía en este mundo con los mundos espirituales, con el mismo orden que tienen las 10 sefirot. Sin embargo, el hombre no puede ver esto por el momento, pero en potencia siempre está presente. Además de mi besarí ejseloká, que quiere decir desde mi cuerpo, deseos, yo veré lo divino o lo espiritual. Entonces de esto se entiende que todos los rechazos que él ha experimentado como persona llegan desde el Creador, significando que estos rechazos que ha experimentado no fueron a causa de que él estuviese equivocado por no tener la capacidad de vencer, sino porque estos rechazos son para aquellas personas que verdaderamente quieren acercarse al Creador, a fin de que la persona no esté satisfecha con solamente un poco, llamando no permanecer como un niño sin sentido. Por lo tanto, la persona recibe ayuda desde arriba, y así no será capaz de dar gracias a Dios. Él observa la Torá, las prescripciones y las buenas acciones, y entonces ve su carencia. Los rechazos en él, en la persona, son necesarios para llamar a incrementar así en él los deseos, para darle a la persona la suficiente fuerza para obtener lo que hemos discutido anteriormente. La condición pequeña, llamada katnut sin dat, sin conocimiento, sin la capacidad de permitir elevar el man, sin fuerzas para implorar sobre un escalón superior, o para la corrección de la petición de llegar a la condición grande, Gatlut. Además, en esta condición, él puede realizar la luz de Zibug de Aka'a, el golpe de contacto, o atraer esta a sus Kelim. Él es absolutamente incapaz de ponerse a sí mismo en la equivalencia de forma con el Creador. Solamente cuando la persona tenga un verdadero deseo, recibirá la ayuda desde arriba. Constantemente, él está mostrando sus faltas en el presente estado que tiene, significando que está enviando pensamientos y puntos de vista que trabajan contra los esfuerzos que hace. Esto es así para que la persona vea que no es el uno, él y el Creador. Y por mucho que venza a la persona, siempre ve como que se encuentra en una posición que está más alejada de la santidad que otras personas, quienes se sienten uno con el Señor. ¿Qué tipo de ayuda recibe él desde arriba que le muestra que no está bien? El verdadero deseo por lo espiritual puede venir solamente desde el ser interior que tenemos. Por el momento, la persona está en conexión constante con el ser exterior. Por lo tanto, es llenado solo con la luz del Creador sin ninguna comprensión de Akarat Ahara, la comprensión de su propio mal. En cada situación y en cada deseo, la persona tiene que preguntarse inmediatamente, ¿desde dónde viene este deseo? ¿Desde el ser interior o desde el ser exterior? Se tiene que preguntar eso constantemente. Solamente después de esa exhaustiva investigación que hace la persona, entonces puede tomar ya una decisión. Y por otra parte, la persona siempre tiene quejas y demandas, porque la persona no ve y no puede ver ni justificar el comportamiento que tiene el creador con él y cómo él se comporta con él como persona, el creador. Y le duele no ser uno en unidad con el creador, hasta que vuelva a sentir que no tiene parte alguna de la santidad. Y a pesar de que en esas ocasiones la persona la despiertan desde arriba, poco después cae la persona en un abismo, en la oscuridad. La persona no tiene nada buena en sí misma. Este es un cuadro muy común en el trabajo que se hace espiritual. Esto es necesario para atraer a la persona a la comprensión de que solamente el Creador podrá ayudarle a permitir que él realmente se acerque a él. Sin embargo, es esto lo que causa que llegue a realizar que solamente el Creador pueda ayudarle y realmente así traerle más cerca. Un hombre siempre tiene que tratar de adherirse al Creador, es decir, unirse, que todos sus pensamientos sean solo sobre él. Incluso cuando la persona esté en el peor estado, en el que no pueda haber un descenso aún mayor, la persona no debe de salir del dominio del Creador, es decir, que piense que haya otra autoridad que le impida entrar así en santidad, o que tenga el poder para beneficiarle o dañarle a él. Esto quiere decir que no debe de pensar la persona que es un asunto relacionado con la fuerza impura del Sitra Arra del otro lado, porque es que piense que es del otro lado, que le permite a él realizar buenas acciones que no le permite o el seguimiento de sus caminos, sino que la persona debería de pensar que todo es realizado por el Creador, todo. Déjele a él inclinarse siempre hacia el lado derecho, solo un poco es suficiente. No hay absolutamente ninguna duda de liberarse por uno mismo de la fuerza del Creador. En la absorbación de lo espiritual, cuando él permite el ascenso del deseo al nivel de los pensamientos, la raíz de este deseo, discuta siempre todas sus preguntas solamente con él, con el Creador. No la acuse, porque todo proviene de él. El Baal Shem Tov dijo, aquel que dice que hay otra fuerza en el mundo, es decir, que hay cáscaras, él está en un estado sirviendo así a otros dioses. Él no es que sea violado por sus pensamientos que son impuros, pero si él piensa que hay otra autoridad o fuerza aparte del Creador, mediante eso, él está cometiendo un pecado. Pues, así que la fuerza impura está solo en la observación de la persona, porque para el Creador nada es impuro. Mucho más aquel que dice que el hombre tiene su propia autoridad en algo, que piensa que hay una fuerza que es independiente en él, significando que él dice que ayer no ha seguido su camino, este también es considerado que está cometiendo pecado de herejía a esta persona, porque él no cree que solamente el Creador dirija el mundo. Pero cuando él ha cometido un pecado, y entonces lo lamenta ciertamente por haberlo cometido, pero aún así, también en este caso, hay que colocar al dolor y a la tristeza que tiene la persona en el orden que sea correcto. Donde la coloca la causa de ese pecado, donde lo coloca, este es en el punto en el que él debería de sentir. Y decir, yo cometí este pecado porque el Creador me arrojó desde la santidad a un lugar que es de inmundicia, al lavado en donde está lo impuro. La persona tiene la elección de utilizar este deseo del Creador, sí o no. El ser humano es creado con un paquete de deseos. No le han sido dados para cambiarlos o disponer de ellos. Su libre elección está en la forma en que él utiliza estos deseos, como una consecuencia de su intensa labor que está haciendo con el Creador, quien lo creó a él como un receptor. La persona tiene que vencer sus deseos y tratar de volverse similar al Creador, es decir, que sea una persona que es dadora. Y también cuando una persona siente que él está en un estado de ascenso y obtiene entonces ya un buen sabor en este trabajo, no se debe de decir a sí misma que ahora estoy en un estado en donde puedo comprender que merece la pena adorarle a él. Al Creador, más bien, la persona debe de saber que ahora Hashem le ha creído y por esa razón él se le ha acercado. Y esa es la razón por la que así obtiene un buen sabor en este trabajo. Y se debe de tener mucho cuidado de no dejar nunca el dominio de la santidad en uno y decir que hay otra fuerza que está operando aparte del Creador. Cuando una persona experimenta un descenso y sin embargo está actuando de una forma que es correcta, que se mantiene a sí mismo ocupado con la Torá y los preceptos y realiza buenas acciones, entonces él tiene que involucrar también al Creador en lo que está haciendo, en el proceso de así hacerse completo con el Creador. Estos descensos son muy beneficiosos y son variados. Es un impulso que viene todo desde arriba. No es del todo la obtención de la persona misma, sola. Ambos son circunstancias extremas por las cuales la persona tiene que atravesar una sola vez. Estas situaciones son ambas una oportunidad para una siguiente elevación. Práctica. ¿Qué corregir? ¿Con qué corregirlo? El resultado y el objetivo de esto. La corrección de que las cosas terrenales y sus fuerzas están en aparente contradicción con la fuerza creadora, con la única. Entonces, a través de la verdadera superación de todos los obstáculos, entonces mediante la creencia más allá que tengamos de la razón. La comprensión de que el Creador le está ayudando siempre. Ayuda desde arriba durante el tiempo de su corrección. Cuando no hay resultado en su trabajo, uno ve una disminución, la carencia de la fuerza para completar la Torá y la ley. Incluso sin que haya una actitud egoísta. Se ven más descensos que ascensos y se piensa que no tiene final. Con la sinceridad y la fuerza de la plegaria, la oración desde su ser interior, tener una verdadera petición para que el Creador no pueda ignorarle, sino que él se le acerque y que pueda llegar a ser uno realmente con el Creador. Volverse uno con las cualidades de la única fuerza creadora del uno. La carencia para justificar lo que el Creador ha dispuesto para él. Siempre hay que tratar de ir al camino en que usted pueda ser uno en confluencia con el Creador. Así que hay que permitir que todos los pensamientos estén siempre con el Creador. Tengan cuidado de no separarse nunca de la divinidad diciendo cosas como que existe algo más que el único Creador. Reforzamiento de la energía para ir en el camino de lo espiritual. Uno debe de estar atento para no dejarse atraer por el mal y las cosas que son desagradables. Hay que saber de que no hay divinidad en la persona. No hay ninguna divinidad en la persona, porque toda la divinidad está únicamente en el Creador. Segundo capítulo. El ascenso del logro, el alcance espiritual. Nosotros discernimos muchos grados, muchos discernimientos en los mundos. Es necesario saber que cuando hablamos sobre discernimientos o sobre logros, es con respecto a las almas, desde el punto de vista de lo que se está recibiendo en este mundo. Esto se adhiere así a una regla que dice que aquello que no logramos no sabemos entonces su nombre. Esto es así porque la palabra nombre indica ya logro, como una persona que le da nombre a un objeto después de haber alcanzado de comprenderlo. Algo sobre ello, sobre ese objeto, de acuerdo al logro. Por lo tanto, la realidad en general está dividida en tres discernimientos con respecto al logro que se hace aquí en lo espiritual. El primer discernimiento es Atzmutó, su esencia. El segundo discernimiento es el Ein Sof, el infinito. Y el tercer discernimiento ya son las almas. El primero es Atzmutó. Nosotros no hablamos nada sobre Atzmutó en absoluto. Esto es porque la raíz y el lugar de las criaturas comienzan en el pensamiento de la creación, en donde ellas están incorporadas, como está escrito. El acto finaliza en el pensamiento preliminar, la única fuerza creadora. 2. El Ein Sof. El Ein Sof pertenece al pensamiento de la creación, que es su deseo de hacer el bien a sus creaciones. Esto es considerado el Ein Sof, y es la conexión que existe entre Asmuto y las almas. Nosotros percibimos esta conexión en la forma del deseo de dar placer a las criaturas. El Ein Sof es el principio. Es llamado así una luz sin una vasija. Sin una vasija. Y todavía es la raíz de las criaturas. Esto significa la conexión entre el creador y las criaturas, llamado su deseo de hacer el bien a sus creaciones. Este deseo comienza en el mundo de la Ein Sof y se extiende en el mundo de Asia. 2. La calidad, la gran ley del universo. La calidad. Él es llamado el Ein Sof porque esta es la conexión entre Asmuto, su esencia y las almas, que nosotros percibimos, las percibimos como su deseo de hacer el bien a sus creaciones. Nosotros aquí no tenemos expresión excepto para la conexión del deseo de disfrutar, y este es el comienzo de este estudio. Todos los mundos son considerados por sí mismos como luz sin una vasija, donde no hay ninguna expresión. Ellos son discernidos como Asmuto, que no hay alcance o logro en ellos. No nos maravillamos así de que podamos discernir nada de muchos discernimientos allí, en Asmuto. Esto es porque estos discernimientos están allí solo en potencia. Posteriormente, ya después, cuando las almas ya vienen, estos discernimientos aparecerán en las almas que recibirán las luces superiores que hayan corregido y organizado. Las almas serán capaces entonces de recibir. Cada una recibirá de acuerdo a la capacidad que tenga y la cualificación. Entonces estos logros aparecerán ya en la realidad. Sin embargo, mientras las almas no alcancen la luz superior, ellas son en sí mismas consideradas como Asmuto, esencia. Las almas, ellas, reciben desde los mundos. Los mundos son considerados Ein Sof, infinitos. Esto es por lo que esta conexión entre los mundos y las almas ya, significa que los mundos dan a las almas, extendiéndose desde el pensamiento inicial de la creación, y así que es una correlación entre las almas y Asmuto. Y así que esta correlación, esta conexión, es llamada Ein Sof. Cuando oramos al Creador y le pedimos a Él que nos ayude en algo y nos dé de lo que queremos, entonces nos relacionamos con el discernimiento ya del Ein Sof. Porque esto es donde está la raíz de todas las criaturas, lo cual el Ein Sof quiere impartirles deleite y placer, llamado ese deleite y placer su deseo de hacer el bien a sus creaciones. Entonces la oración es para que el Creador que nos creó y su nombre, que es el deseo de recibir el bien a sus creaciones, que es llamado el Ein Sof, porque el discurso viene antes que la restricción, e incluso después de la restricción ningún cambio tiene lugar en él, pues no hay cambio en la luz, y él siempre permanece con este nombre. La proliferación de los nombres solamente está en relación con los que los reciben, con los receptores. Por lo tanto, el primer nombre que aparece como una raíz para las criaturas, el primero es llamado el Ein Sof. Y este nombre permanecerá inmodificable. Todas las restricciones y los cambios están hechos solamente con relación a los que los reciben, los receptores, y eso siempre brilla en el primer nombre, que es su deseo de hacer el bien a sus creaciones, interminablemente. Por esto es por lo que le oramos al Creador, que es llamado Ein Sof, quien brilla sin restricción, sin límite ni final. Entonces lo que llega posteriormente se convierte ya en un fin. Y estas son las correcciones para los receptores. Y entonces así ellos pueden recibir ya su luz. La limitación. Limitación. La luz superior está hecha de dos aspectos. Uno es el alcanzar y el otro es lo alcanzado. Todo lo que decimos en relación con la luz superior concierne solamente a cómo el alcanzar está impresionado por lo alcanzado. Sin embargo, en sí mismos, significando el alcanzar o solamente lo alcanzado, ellos no son llamados Ein Sof. Lo alcanzado es llamado Admutó y el alcanzar es llamado las almas, siendo así un nuevo discernimiento en una parte de lo completo. Es nuevo en el sentido de que el querer recibir está impreso en ello, y en ese sentido la creación es llamada existencia desde la ausencia. Para ellos, todos los mundos están relacionados como una unidad que es simple y no hay cambio en la devoción. Este es el significado de yo soy el Señor y no cambio. No hay sefirot y beginot, discernimientos, en la devoción. Incluso las denominaciones más sutiles no se refieren a la luz en sí misma, pues esto es un discernimiento de Admutó en donde no hay logro o alcance. Por lo tanto, todas las sefirot y los discernimientos de los que se hablan son solamente lo que una persona alcanza en ellos. Por esto es por lo que el Creador quiere que alcancemos y comprendamos la abundancia como que es su deseo de hacer el bien a sus creaciones. Las sefirot son las correcciones que uno tiene que hacer para recibir la luz. Las correcciones que tiene que hacer son las sefirot, la persona. En la luz misma no hay cambios. A fin de que alcancemos lo que él ha querido, que alcancemos y entendamos como que es su deseo de hacer el bien a sus creaciones. Entonces él creó y nos impartió estos sentidos que tenemos, con los cuales alcancemos sus impresiones de la luz superior. En este sentido, nos dieron muchos discernimientos, ya que el sentido general se llama la voluntad de recibir. Entonces está dividido en muchos detalles de acuerdo a las medidas en que los receptores estén ya capacitados para recibir. Por lo tanto, encontramos aquí muchas divisiones y detalles, llamados que son ascensos y descensos, o expansión y salida y demás. Los ascensos y descensos son una parte que es estructural en el trabajo que hacemos espiritual y ellos provienen todos desde el Creador mismo, como hemos dicho. Dado que la voluntad de recibir es llamada la criatura y un nuevo discernimiento. Entonces la pronunciación comienza precisamente desde el lugar en donde la voluntad de recibir comienza a recibir las impresiones. El discurso es parte de discernimientos de impresiones, pues aquí hay ya una correlación entre la luz superior y la voluntad de recibir. Sin una reacción de la creación, reacción del ser interno sobre la alta luz, no puede haber una limitación, o en otras palabras, no hay nada que decir sobre ello, porque no hay un movimiento que sea interior. Hay solamente el uso que es erróneo del ser exterior, sin ninguna forma que haya de entrega. Esto es llamado la luz y la vasija. Sin embargo, no hay expresión en la luz sin una vasija, dado que la luz, que no es alcanzada por los receptores, es considerada un admuntó, porque no hay alcance en el receptor, donde la expresión está absolutamente prohibida, dado que es inalcanzable. Y mucho más, ¿cómo podemos nombrar nosotros lo que no tiene ningún alcance? Así que uno puede recibir la luz solamente por la comprensión. Y esta comprensión viene a través del estudio de un verdadero libro, con la asistencia de un verdadero profesor y maestro, y con el trabajo que uno está haciendo sobre su propia persona, sobre sí mismo. Y sin estos tres elementos, la luz va a permanecer incomprensible. De esto aprendemos que cuando oramos al Creador para que nos envíe la salvación, nos cure y demás, hay dos cosas que deberíamos de distinguir. Una, el Creador, y dos, lo que se extiende desde él. En el primer discernimiento se considera, admontó, la pronunciación o la expresión está prohibida, como dijimos aquí anteriormente. En el segundo discernimiento, que viene desde él, el cual es considerado la luz que se expande en nuestras vasijas, significa nuestra voluntad de recibir, es lo que llamamos el Ein Sof. Esta es la conexión del Creador con las criaturas, su deseo de hacer el bien a sus creaciones, en donde la voluntad de recibir es considerada como la luz en expansión, que finalmente alcanza la voluntad de recibir. Cuando la voluntad de recibir recibe la luz que es expandida, la luz expandida es llamada entonces la luz de la Ein Sof. Ella entonces llega a los receptores, a través de muchas cubiertas, de forma que lo inferior sea capaz de recibirla. Para recibir la luz, en cada paso de la escalera, necesitamos una adecuada preparación de un clí. Resulta que todos los discernimientos y los cambios son hechos en el receptor con relación específica a lo que impresiona al receptor. Sin embargo, debemos de discernir el asunto este de qué se trata. Cuando hablamos de discernimientos en los mundos, son discernimientos que son potenciales. Y cuando el receptor alcanza estos discernimientos, ellos son llamados que son reales. Estos son llamados pasos de comprensiones. En los mundos hay solamente fuerzas. No hay comprensión, considerándolos a ellos. Solamente hay fuerzas. Alcance espiritual es cuando el alcance y lo alcanzado ya llegan juntos. Pues sin el alcance no hay forma para lo alcanzado, dado que no hay nadie para obtener la forma de lo alcanzado. No hay nada para obtener. Por lo tanto, este discernimiento es considerado admuntó, donde no hay lugar para ninguna pronunciación sobre él. Por lo tanto, ¿cómo podemos decir que lo alcanzado está en su forma? Nosotros solamente podemos hablar desde nuestros sentidos, que son impresionados con la luz expandida, que esta luz se dice que es su deseo de hacer el bien a sus creaciones, lo cual realmente llega así a las manos de los receptores. Entonces este lugar es llamado el masaj, la pantalla. Similarmente, cuando examinamos una mesa, con nuestro sentido, por ejemplo, del tacto, se siente dura. Entonces también discernimos la longitud de la mesa y su anchura. Pero todo de acuerdo, claro, está con nuestros sentidos. Sin embargo, no se necesita la mesa, pues de hecho, aparecerá como lo mismo a alguien que tenga diferentes sentidos. Digamos, por ejemplo, a los ojos de un ángel. Cuando un ángel examine la mesa, la verá de acuerdo a los sentidos que tiene el ángel. Por lo tanto, no debemos de determinar cualquier forma a los ojos del ángel, dado que nosotros no poseemos sus sentidos. La fuerza del universo cumpliendo su tarea particular, estando cualificada con cierta cualidad y cualificación, no tiene, sin embargo, libertad de elección. Entonces, dado que no tenemos alcance en el Creador, no podemos decir cuál de los mundos alcanzamos desde la perspectiva del Creador. Solamente podemos alcanzar los mundos de acuerdo a nuestros propios sentidos y sensaciones, pues fue esa su voluntad para nosotros, la del Creador, que le alcancemos así. Solamente cuando hemos corregido los Kelim, la corrección y la comprensión es posible. Cuanto más corrijamos, más podremos comprender y acercar la observación a la verdadera realidad. Este es el significado de no hay cambio en la luz. Por lo tanto, todos los cambios son en las vasijas, refiriéndose así a nuestros sentidos. Nosotros medimos todo de acuerdo a nuestra imaginación. De esto se deduce que que cuando mucha gente examina una cosa espiritual, cada uno de ellos alcanza a comprender de acuerdo a su imaginación y sentidos. De este modo, cada uno ve una cosa diferente. Además, la forma en sí va a cambiar en una persona de acuerdo a los ascensos que va teniendo y a los descensos, como dijimos aquí anteriormente. La luz es la única luz, y todos los cambios se producen en los receptores. Sin embargo, la esencia de cada paso espiritual que uno va ascendiendo, se mantiene esa esencia sin cambios, y el entendimiento así es igual para todos. Esto nos lleva a la conclusión de que no hay ninguna arbitrariedad en una comprensión espiritual. Cuando uno comprende, por ejemplo, el paso X, la luz se le revelará para él y el mismo recuerdo en la cualidad que está de acuerdo con ese paso que da. Entonces, que nos pueda dar su concedida luz y sigamos así sus caminos del Creador y le podamos servir a Él, no con el fin de ser recompensados, sino para dar satisfacción así al Creador, y entonces elevar así a la divinidad que está en el polvo. Que nos sea concedida esa adhesión con Él y la revelación de su devoción hacia sus criaturas. Con esto, Él vence su naturaleza, la suma total de las almas que reciben la luz del Creador y la esparcen así sobre otras almas. La práctica, ¿qué corregir? ¿Con qué corregirlo? El resultado y el objetivo. Corregir la carencia, el pequeño deseo de recibir y estar receptivo para él. El esforzarse internamente por situaciones en las que el sujeto y el objeto puedan venir juntos. La recepción de la comprensión, de su luz. La elevación de la Sejiná, de la presencia divina del polvo, y la fusión así con la única fuerza creadora. La revelación de su divinidad a todas sus criaturas. Quedamos aquí. Estamos en la Cábala verdadera de Isaac Luria, rabino Michael Ben Pesach Pornar.